Carlos Morán, el diputado Morán, explica la denuncia que presentó ante el fiscal Manuel Garrido por irregularidades en la selección de empresas que podrían ser beneficiarias de los corredores viales y cuyas concesiones vencieron la semana pasada. La verdad que donde se levanta la alfombra se destapa algo feo. A ver qué dice el diputado Juan Carlos Morán y enseguida... Lo que se presentó es lo siguiente. Las rutas, la mayoría de las rutas de la Argentina, que son 6 corredores viales, a partir del 28 de febrero en adelante, los concesionarios son ocupas de las rutas. Proceso de licitación abierto que se va a adjudicar el día 13 de marzo y que tiene preadjudicada a 12 empresas, de las cuales hay algunas con irregularidades, particularmente electroingeniería, y que tiene deudas de multa millonarias, que tiene irregularidades con connivencia con el OCOBI de Uberti y los funcionarios posteriores, y que a pesar de eso está seleccionada para que se le preadjudique el corredor vial que más peaje recauda y el más jugoso de todos. Al fiscal Garrido que intervenga para parar ese proceso de licitación, porque finalmente lo que esconde es un nuevo negociado de Kirchner con electroingeniería. Electroingeniería. Bueno, hablando de este tema de los corredores viales, ¿cómo fue lo que dijo una vez hace años ya en desayuno Elisa Carrió? Claro, efectivamente, yo recién entraba, entré en septiembre del 2003, fue por el mes de octubre o noviembre, fue la primera vez que adjudicó a Julio Devido la famosa frase, es el cajero del gobierno de Kirchner, porque vencían las concesiones viales, los contratos, y se renovaron automáticamente sin licitación previa, ya a fines del 2003 en la primera parte de la gestión de Kirchner. Pero aparece en esto que nos dice el diputado Morán, con el que vamos a hablar más extensamente mañana o pasado, la reaparición marca de electroingeniería. Y hace unos días, Luis Juez, cuando hablábamos de la compra de radios por parte del gobierno a través de esta gente de electroingeniería que ha crecido justamente al amparo del gobierno con negocios que alguna vez se podrá ver qué claridad tienen, decía Luis Juez que iban por la cadena 3, nada menos, es una cadena de emisoras importantísima, con una gravitación importante en buena parte del país, incluso la capital federal, pero sobre todo en la provincia de Córdoba. Y cuando terminó la nota con el doctor Juez, alguien dijo acá, no, yo no escuché nada de esto, no, ¿será así, no será que se embaló? Pasan los días y tenemos toda una nota en la cual se cuenta el fallido intento de comprar por parte de electroingeniería de la cadena 3. O sea que le tenemos que decir que nos disculpe, doctor Juez, usted no lo sabía, pero nos quedamos diciendo aquí, ¿será como dice el doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Víctor Hugo? Bien. Bien, maestro, pero antes no me quiero ir, no le joda el currito que tienen ahí para empadronar hincha, eso es maravilloso, ¿eh? Como el de los documentos. Son unos fenómenos. No, me encanta. Aparte Aníbal Fernández va a la cancha, hincha de Quilmes, así que sabe él cuáles son los barra brava de Quilmes. Que no pierda tiempo al pedo, es cierto que son 20, 30, lo que pasa es que atrás de eso hay un gran negocio de políticos, intendentes, gobernantes, directivos de clubes. Digo esto para que no nos tomen el pelo. Yo anoche me congelé viendo Talleres Olimpo con una lluvia terrible que nos cayó y le puedo decir que todos sabemos quiénes son los que no pueden entrar no a una cancha de fútbol, no pueden entrar a la ciudad, pero bueno, digo pues son estos curros que van a aparecer muchos de estos ahora que empezaron a descubrir la pobreza estructural en un montón de lugares del país, que empezaron a descubrir los pueblos aborígenes y toda esta cuestión. También empezaron a descubrir los hinchas, entonces hay que empadronarlo. Pero, miren, y para no irme del tema de electroingeniería, yo le voy a recordar una conversación en su momento, una de las pocas conversaciones que tuve con el ministro Devido cuando le fui a reclamar el tema del cierre del anillo de circunvalación en la ciudad de Córdoba, obra que ahora está en el presupuesto y que la quieren ejecutar con este gobierno provincial y municipal. Y le dije, mirá, le digo, el concesionario del peaje, ministro, entiende que la salida de la convertibilidad los ha perjudicado y ellos están cobrando un peso cuando antes era un dólar, y la verdad es que los tipos no arreglan, tenemos accidentes, no mantienen la banquina, no cortan los yuyos. Y el tipo con a cara de perro me dijo en aquella oportunidad, nosotros tenemos otra idea, cuando cerremos el anillo de circunvalación le vamos a entregar la concesión de lo que se llama la concepción de acá de la red de acceso a Córdoba, se la vamos a entregar a otra empresa, y era Electroingeniería. Así que digo, vienen con la obra, pero ya vienen con el concesionario, que seguramente va a ser quien va a ejecutar la obra del cierre de anillo de circunvalación, y después le va a entregar como contraprestación el cobro del peaje. Y para no irme del tema, yo debo decirle que la información, cuando yo en un momento le conté a algunos periodistas, le dije, miren, tengo información que Electroingeniería se va a quedar con Radio del Plata, y algunos me dijeron que no sabían ni qué era Electroingeniería, empresa de la que yo investigué en su momento cuando empezó a hacer la primera moneda fuerte, porque era una empresa que hacía tableros electrónicos en Córdoba y se quedó con una licitación de las primeras 100 escuelas que hizo de la SOTA, que después fueron 100 más y después fueron la refacción de 1000, y terminó subcontratando. Tengo toda la historia de electroingeniería, de cómo arrancaron, cómo modificaron el registro de constructores para que ganara la primera obra que la había ganado una empresa española. Un día de esto podríamos contarla. Yo tengo todo el gusto. Recorrerla totalmente. Algunos me dicen que soy un suicida. Me dicen, vos te estás metiendo con la caja del gobierno, con los tipos que tienen poder, con los que pautan, con los que bancan. Y usted sabe que algo estoy valiendo porque me están dando por abajo la muela los últimos tiempos. Pero digo, prefiero vivir en cana por jetón y no por ladrón. Pero quiero decirle que creo, para no meter la pata, creo que la compra de la radio en Córdoba se habría frustrado casualmente porque los conductores de la radio, que son tipos con los que me peleo todos los días, pero que son tipos honorables, habrían puesto condiciones... Ronnie y Mario Pereira. Sí. Mario Pereira, con el que me peleo, ayer me peleé durísimamente al aire... porque pensamos muchas veces distinto, debo decir que creo, por lo que tengo informado, que los tipos habrían puesto condiciones diciendo no, señores, acá nosotros tenemos una conducta, tenemos una idea, tenemos una ideología, tenemos una forma de pensar, y aparentemente eso es lo que se comenta del mundo. Menos mal. Por eso electroingeniería no habría avanzado más. Doctor, vamos a contar un día de esto. A mí me interesa enormemente electroingeniería, y no ahora desde la compra de radio, sino desde hace un tiempo. Allí aparecía, porque también manejan, creo, algunos negocios que tienen que ver con Siemens, y bueno, más o menos la conducta internacional de Siemens ha quedado demasiado expuesta. Ahora me tengo que ir a la información de campo, lo encontramos demasiado tarde, pero queríamos... Con todo gusto yo le voy a hacer una radiografía de una empresa que arrancó fabricando tableros electrónicos, y salvo que lo tuviera contratado el negro de Misión Imposible, ese que con un destornillador y un cable le hacía una bomba atómica, no sé cómo caco hicieron la fortuna que hicieron. Ellos lo van a explicar y seguramente tendrán un montón de bufete de abogados que seguramente tratarán de enmendar mis palabras, pero quiero decirle, yo le puedo contar porque era fiscal anticorrupción cuando esa empresa fue beneficiada o bendecida, no sé cuál es el tema, pero luego empieza con B larga, con la construcción de obras civiles cuando era una empresa que se dedicaba, como su palabra lo dice, a la electroingeniería. Bien, gracias, doctor Luis Juez. La afloje la identificación de hincha, que eso es bueno, es un lindo curro.